Bueno, esencialmente el CIE de Málaga, que lo más destacado es que se cerró hace poco, en junio del 2012. Como en todo sitio que estamos viendo, pues realmente ha habido muchas incidencias, ¿no? Cabe destacar algunas de ellas también en el sentido de intervenciones a nivel jurídico que hemos podido tener, ¿no? Destacaría, bueno, antes en el año 95 hubo el caso de una chica brasileña que también denunció abusos sexuales y hubo Andalucía Coge, estuvo ayudándola como acusación particular y finalmente a un policía se le condenó por faltas, al final fue por faltas. En el junio del 2006 el caso más destacado que todavía está pendiente es el de varias mujeres que denunciaron el tema de abusos sexuales, ¿eh? Porque había fiestas que organizaban allí la policía en el centro y varias mujeres sufrieron estos abusos sexuales. En julio del 2010 han sido procesados ya por el juzgado 5 policías, ¿eh? Y Andalucía Coge desde el principio se personó como acusación popular, ¿eh? Como veis, pues el juicio está señalado ya para el año que viene, para octubre, noviembre de 2013, ¿eh? Pero un tema lógicamente muy grave, donde también una vez que sucedió todos estos hechos, las personas que podían ser testigos de aquellos hechos y demás fueron poco a poco expulsadas para ser quitados de en medio, ¿no? En junio de 2010 también destacaríamos la existencia, ya se ha comentado un poco, el tema de la necesidad de que los CIE o CECE, como se llamen, se preste atención a colectivos que son especialmente vulnerables. Allí en el CIE de Málaga hubo el caso de una mujer que era objeto de trata y la compañera de Málaga Coge, también apoyada por Women's Link, consiguió lo que seguramente es la primera resolución de su delegación de gobierno, en este caso su delegación de gobierno de Málaga, concediendo el periodo de reflexión, ¿eh? Una novedad así a raíz de la reforma de la ley de 2009 y luego desarrollado en el reglamento de extranjería. Luego Andalucía Coge ha tenido dos visitas a nivel oficial en este tiempo de funcionamiento del CIE de Málaga, que se abrió en el 90 y, como digo, pues se acaba de cerrar. En las visitas oficiales, deficiencias son muchísimas y, bueno, que en fin, como digo, cada CIE tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero de los informes que se hicieron a nivel jurídico de esas dos visitas, me centraría en el informe jurídico de esa visita que fue en el 2011 y es un poco, pues, comentar lo que puede estar pasando en otros CIE y lo que realmente no se va a solventar, desgraciadamente, en el próximo reglamento de CIES, ¿no? O de CECE. Se han detectado deficiencias de traducción e interpretación en el momento del ingreso, en las comunicaciones con los abogados de oficio, al momento de la atención médica, es decir, momentos todos ellos muy delicados donde resulta esencial que la persona sepa lo que está pasando en cada momento, ¿no? En el procedimiento de quejas, ya también Cristina ha comentado, sigue pasando todas esas quejas y reclamaciones por manos del director, que es el que luego, pues, las reparte, las distribuye a las autoridades que son competentes, ¿no? Y esto realmente es una ilegalidad que ya fue objeto de estudio por el Tribunal Supremo en el 2005. Y a pesar de que es una ilegalidad, pues sigue sucediendo, ¿no? El hecho de dirigirse a los internos no por su nombre, sino por el número que tienen asignado allí en el centro, vulnera lógicamente la dignidad humana. Y el tema de la existencia de módulos familiares inadecuados, ¿eh? Que no garantizan la intimidad de la familia. Igualmente, pues, los agentes de policía que prestan su servicio allí normalmente no están identificados, no portan una placa donde puedas tú visualizar su nombre o su número de placa. El procedimiento de quejas, bueno, eso me repito en este caso, perdonad, pero el PowerPoint ha sido elaborado muchas veces rápido. Bueno, son algunas de las múltiples deficiencias a nivel jurídico, y luego existirían deficiencias pues a nivel sanitario, a nivel de estructura, etcétera, ¿no? Pasando al CIE de Algeciras y de Tarifa, su apertura real tuvo lugar en marzo de 2003 y, sin embargo, la creación fue por una orden ministerial del 2006. Un poco también vemos siempre las irregularidades que, de hecho o de derecho, preside el funcionamiento de estos centros, ¿no? O sea, se crea en el 2006, pero ya existía, y ya existía como centro de internamiento desde 2003. Es también una antigua prisión, Andalucía Acoge ha tenido también dos visitas oficiales en el 2007 y 2011. Del 2011, pues os hablaré ahora de las principales incidencias jurídicas. Destacaría que en el 2006, pues desde Algeciras Acoge se solicitó por escrito a Fiscalía el tema de aclarar en qué consisten las instalaciones de Tarifa, ¿no? Y como veis, pues la Fiscalía contestó en el mismo 2006 diciendo que son una extensión del CIE de Algeciras y que tienen un uso supuestamente pues provisional, que más o menos se venían cumpliendo las condiciones mínimas, pero se incidía mucho en ese tema de provisionalidad, y desde 2006 pues ese centro está funcionando. También el tema es que en la orden de creación del CIE allí en aquella zona se habla de que el municipio donde está el CIE es Algeciras. No se habla en ningún momento de la isla de Las Palomas de Tarifa, ¿no? Es decir, ilegalidad, por no decir, ilegalidad absoluta de unas instalaciones donde hay muchísimas personas que van pasando por allí, ¿no? Y finalmente puedo citar que en octubre de este año, pues ya el Parlamento andaluz también ha acordado pues que la Junta de Andalucía solicite al Gobierno que se cierre el CIE, ¿no? Por múltiples deficiencias de todo tipo, partiendo de ese estricto carácter carcelario que tiene, porque es una antigua prisión y de estas de películas antiguas, ¿no? Y igualmente, pues las deficiencias jurídicas que se han detectado en este informe por la visita en el 2011, pues inciden también en el tema de traducción e interpretación. Muchas veces se acude a policías del propio centro o gente que está internada que hagan traducciones ocasionales. Es decir, no hay unas mínimas condiciones. El procedimiento de quejas igualmente se repite. Y también llamó especialmente la atención en el CIE de Algeciras la diligencia de desnudo integral. Como regla general, las personas que eran internadas y que son internadas allí se someten a este desnudo integral pues para el tema de control de seguridad y demás, ¿no? Pero eso entendemos que también pues es una vulneración de los derechos, y es algo que también se mantiene en el anteproyecto de los centros de internamiento. Limitaciones también al acceso de las organizaciones sociales, luego a nivel ya de abogados, pues igualmente allí no hay un turno de oficio específico de extranjería, aunque puede parecer mentira, ¿no? Y bueno, siguiendo para adelante, en el tema de familias con menores destacaríamos pues dos casos, ¿no? En el tema de Málaga en 2009 y Algeciras 2011. Empezando por el tema de Algeciras, se detectaron a mujeres que eran posibles víctimas de trata y que venían de Sevilla, mujeres nigerianas. Esas mujeres que vivían en Sevilla tenían a sus hijos menores en Sevilla, y una vez que fueron internadas, sus hijos pasaron a disposición del Servicio de Protección de Menores, con lo cual se les separó a estas mujeres de sus hijos, Y finalmente, pues estas mujeres fueron expulsadas, en compañía de sus hijos, esto es cierto, ¿no? Pero durante todo ese tiempo, pues vivieron la angustia de estar muy lejos de Sevilla y muy lejos de sus hijos, a pesar de que se reclamó al Servicio de Protección de Menores que se garantizara un mínimo derecho de visitas y demás, ¿no? Y de febrero del 2009 en Málaga fue un matrimonio que fue internado en el CIE, que venían desde Motril. Se ordenó el internamiento y en realidad hubo una separación. Estaba la madre con el hijo por un lado, el padre por otro, y el menor fue incorrectamente internado, de tal forma que el juzgado de Motril rectificó, ordenó que el niño saliera del CIE de Málaga, los padres se quedaron en el CIE y el niño pasó a disposición del Servicio de Protección de Menores. Retiraron la custodia a los padres. Y finalmente, pues tras quejas al defensor, etcétera, etcétera, la familia fue expulsada, menos mal que con el niño, ¿eh? Y de ahí surgió una recomendación del defensor del pueblo en el sentido de que los módulos, mientras no cumplan condiciones dignas, ¿eh?, los módulos familiares, no se debe de internar a las familias, ¿eh? Y ha sido una de las reivindicaciones también de las entidades para la... el reglamento, ¿no? En realidad que no existan módulos familiares, sino que las familias sean derivadas a centros alternativos, ¿no? Y que se apliquen otras medidas de control. En el juzgado de Motril, pues esencialmente resumiendo, pues se producen autos de internamiento colectivo, es decir, en un mismo auto el juzgado de Motril dice: yo acuerdo el internamiento de 50 personas en el CIE de Tarifa, de Algeciras. Esto se ha dado, ¿no? De 50 personas en el mismo auto. Entendemos que esto supone una vulneración de los derechos, no hay individualización de las circunstancias, hay ausencia de motivación. Muchas veces las personas han estado en comisaría no más de las 72 horas, pero sí más del tiempo debido, ¿eh? Bueno, una serie de circunstancias bastante lamentables. Eso se produjo en el 2009, también se sigue produciendo en el 2012, septiembre del 2012, y sin embargo, como veis al final, la Audiencia Provincia de Granada sí que da validez a esta forma de proceder, ¿no? A estos autos donde se interna del tirón a varias personas, ¿no? Entonces ahí realmente te ves indefenso, tanto a nivel de organizaciones como de abogados de oficio y demás, si tú recurres, cuando llega la audiencia provincial eso no se cambia y en la práctica pues se vulneran o se pueden vulnerar derechos de muchas personas, ¿no? Y finalmente, pues citaría eso, aparte de lo que ha dicho Cristina, de la labor reciente en el tema de intentar hacer aportaciones constructivas, pues yo creo que realmente se hace una labor muy constructiva, aparte de crítica, para que el futuro reglamento pues tenga dignidad para estas personas. Históricamente, entre comillas, pues Andalucía acoge, pues con Red Acoge, por ejemplo, o con otras entidades a nivel de Málaga, ha recurrido en su momento la orden ministerial que regula los CIEs en el año 99, que se tumbaron buena parte de esos artículos, y luego el reglamento de extranjería antiguo, el 864 del 2001, y se dieron lugar a sentencias del 2003 y del 2005. Curiosamente, el reglamento del 2001 es el que salió la sentencia primero, en el 2003, se afectaba pues al tema de poder imponer medidas correctoras o el tema de visitas, y luego cuando salió la sentencia de mayo del 2005 se veía, como digo, influida por la sentencia anterior y se tumbaron igualmente una serie de ilegalidades. Y lo que sí resaltaría finalmente es eso, que en esta labor de aportaciones y de intentar estudiar el nuevo reglamento de extranjería, pues ves que se... perdón, de extranjería, no, de centro de internamiento, pues ves que se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? En las reuniones que se ha tenido con el gobierno y demás, parece mentira que todavía el tema de quejas a través del director, desnudos integrales, etcétera, todavía eso siga existiendo, y es más que probable pues que si esto no cambia mucho, al final se tenga que presentar otro recurso ante los tribunales, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias.